101.5 MHz. Constelación FM. Ya viene. Se aproxima. Los Euroclásicos en la Ciudad del Alto. Los Euroclásicos en la Ciudad del Alto. Constelación, el poder de los clásicos. Este viernes 20 de septiembre, Constelación presenta Los Euroclásicos. Constelación. Los Eurohits. Los Eurotop. Constelación. Los Euroclásicos. En la Ciudad del Alto. No lo olvides, este viernes 20 de septiembre. Seré en el Salón de Eventos Cóndor Pasa, Avenida Cívica, calle 6, a una cuadra de la Plaza del Obelisco. Ciudad del Alto. Los Euroclásicos. En la Ciudad del Alto. Constelación. El poder de los clásicos. Hey, tú. Sí, te hablo a ti que gustas de los clásicos. ¿Sabías que Constelación está preparando la segunda versión de La Movida de los 90? Y esta vez se viene con dos sorpresas que se apoderan del escenario: Soraya Delfín y Miroslava Gómez. Hola amigos, va a ser un privilegio poder mostrarles esta faceta en la fiesta de la Constelación, enganchando la música de los 90. Vamos a recordar buenísimas canciones. Ahí los esperamos. ¿No es así, querida amigos? Claro que sí, querida amiga. Nosotras tomamos el control. Será un encuentro inolvidable junto al poder de los clásicos de Constelación. Y claro que estará todo el equipo de La Movida de los 90. Rumbo al 2000. Será el viernes 26 de julio. Ciudad del Alto. Salón El Cóndor Pasa. 1991. Dice. Saltando. Te escucho. Vamos. ¡Hey! Más fuerte. Moviendo los brazos. Vamos. No. Luces, efectos especiales y sonido de Oklahoma. Circuito cerrado y video filmación de Productora Astro. Este es otro evento con el sello de El Poder de los Clásicos. Síguenos en nuestras aplicaciones de Constelación, Radio La Voz y Radio DJ Bolivia. 100.5 MHz. Constelación FM.